vamos a inaugurar un espacio que la verdad es que nos viene muy bien, que sea un día lunes. Los días lunes siempre viene bien pensar, recapacitar, tomarse un tiempito, tomarse un cafecito, un té y pensar acerca de las cosas de la vida importantes, trascendentales, que nos llevan un poquito también a calmar, a parar la pelota entre tanto peloteo cotidiano. Esto va a ser un espacio de filosofía, para hablar un poquito de filosofía, de los temas de la filosofía, de los temas que nos trae la filosofía, y vamos a hablar con un filósofo, José Luis Trejo, que nos gustaría, José, buen día, José Luis, te saluda acá Martín de la Mosquitera, y nos gustaría que te presentes, que nos digas y que nos hables un poco acerca de toda esta situación. Buen día. Hola Martín, un gusto de iniciar este espacio, sobre todo en La Mosquitera, y vos recién mencionaste a quien conozco, al Gato, que está haciendo su trabajo en la legislatura, recién pasaba por ahí y ya hay gente que se está convocando, y los docentes, yo soy docente, así que bueno, también dentro de un momento estaré por allá haciendo mi protesta, reclamando mi salario digno, ¿no? Y que se ha tomado el trabajo con la seriedad que nosotros tomamos y que se le dé el valor. Eso por un lado, en un día conflictivo, o si bien la vida es conflicto y siempre estamos ahí atravesando o encontrándonos con alguno. Mi nombre es José Luis, soy filósofo, hice la filosofía aquí en la Uncuyo y me encontré con el movimiento de las práctica filosófica, movimiento que quiere poner el acento más en la acción de filosofar, ¿no? Por eso este espacio va a ser, vamos a intentar que llegue a cualquiera, a todos, a todas, a todes, porque si bien no todos somos filósofos, todos podemos filosofar. De hecho, cada uno de quien nos está escuchando, y vos mismo, hoy a la mañana cuando sonó la alarma y pudiste preguntarte qué hago levantándome tan temprano, yendo a la radio y tal cosa, es una pregunta existencial que está dando quizás sentido a tu vida, y bueno, y ahí estuviste filosofando. Los temas que vamos a tratar de acercar a través de este espacio va a ser con temas que a todos nos involucran o en cierta manera nos tocan. Bueno, decirte que en el verano estuve haciendo algunas, desde el movimiento de práctica filosófica, estuve haciendo caminata filosófica, filosofía y birra, animo un café filosófico, hace 4 años en un café nos sentamos a reflexionar sobre determinados temas, y bueno, eso es mi presentación. Perfecto, José Luis, me encantó lo de filosofía y birra. Es como una invitación casi a dos cosas que digamos que van un poquito ahí como unidas, ¿no? En la parte de que recién decías, que no todos somos filósofos, pero todos podemos filosofar, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de juntarse, bueno, a tomar una cerveza con alguien y hablar de temas trascendentales y empezar a filosofar un poco? Sí, y bueno, de ejemplo tenemos el banquete de Platón, ¿no? Que ahí, después de una sobremesa, hablan sobre el tema del amor, y quién no se ha sentido enamorado o ha amado, se ha sentido amado, o ha reflexionado sobre el amor, si es eterno, si muere en alguna oportunidad. Bueno, es algo que todos de una u otra manera dialogamos o lo pensamos o lo charlamos, y me parece que en este ida y vuelta que se puede dar a través de la excusa de una birra, que era el espacio que nosotros teníamos, las letras de bandas de rock, bueno, invitábamos a pensar determinadas realidades que expresaban las letras o bien surgían ahí. Perfecto, José Luis. Una pregunta que se me da siempre cuando hablo con alguien que es filósofo, que trata la filosofía, y creo que se nos da al común, digamos, de los mortales, y es preguntar, y también en estas épocas, ¿no? Tan donde todo tiene que tener una cuestión mercantilista, comercial, uno se pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Qué pregunta, ¿no? Dice, sí, Ortega y Gasset tenía una respuesta. Ortega y Gasset, que es un filósofo español, va a decir que la filosofía no sirve para nada. Bien. Y dice, nada más que para vivir. ¡Guau! Y la Perfecto. completó con Ah, esa claro. ahí. Mire usted. Y si nos remontamos a los epicúreos, a los estoicos, el nacimiento de lo que es la filosofía occidental, voy a marcar, era un estilo de vida. Imagínate que terapia o la dimensión terapéutica, no somos psicólogos, no tendría esa misión la filosofía, pero Epicuro hablaba de que tenía una dimensión terapéutica. Filosofar, ¿no? Él en una carta a Meneceo va a decir que nadie por ser joven se excuse o de decir que no está preparado, o que nadie por ser viejo se excuse también o se abstenga de filosofar porque ya la tiene clara, porque excusarse de filosofar es excusarse de no buscar la felicidad. ¿Y quién no busca ser feliz? Perfecto, perfecto. Dejo ahí la pregunta. Siempre me encanta porque como que la filosofía genera más preguntas que respuestas, ¿no? Y vos sabés que sí, y nosotros decimos ahí en ese espacio que tengo el Filo Café, el sábado tuve un encuentro ahí, y decimos siempre, mencionamos que nuestro objetivo es que se vayan con más preguntas que con Claro. respuestas. Pero también es cierto que hay que aprender a preguntar, ¿no? Yo trabajo con alumnos adolescentes. Y de hecho hoy tengo una clase que llevar adelante de acá un rato, por eso no podía más tarde. Vamos a jugar con hacer preguntas. Porque una pregunta puede ser una pregunta cerrada. Yo le puedo preguntar a mi esposa, por ejemplo, ¿me amás? Y ella con la respuesta ya cerró la pregunta, ¿sí o no? Pero ahora si yo le pregunto, ¿qué estarías dispuesta a hacer por amor hacia mí? ¿O cómo describirías tu amor? Es una pregunta abierta. Ella se va a tener que explayar sí o sí. Claro. Entonces, a veces no nos sabemos preguntar y voy a hacer un aporte. Perdón que estoy hablando mucho, Martín. No, no, por supuesto, es para eso. Einstein decía, con respecto a la pregunta, que si él tuviese un problema y lo tuviese que resolver en una hora, 55 minutos lo iba a utilizar en hacer una buena pregunta, porque una vez realizada la pregunta, la respuesta sale sola. Perfecto, excelente, muy bien. Me encantó esa última reflexión. Bueno, José Luis, no sé si nos habías traído algún tema en especial para charlar, algo que querás que escuchemos acerca de pensamiento filosófico aquí en nuestro Sí, programa. más que escuchar, sí, Martín, más que escuchar, si querés lo vamos hablando, esto del tiempo, cómo lo vivimos, ¿no? ¿Cómo, qué estamos, de qué manera estamos pensando el tiempo? Porque uno puede pensar el tiempo, podemos pensarnos en el tiempo, tomamos conciencia que existimos en el tiempo, de la temporalidad, de que somos seres temporales. Y es un tema interesante y transversal de nuestra condición humana. Por ejemplo, vamos a empezar. Para los griegos, porque nosotros estamos influenciados por el pensamiento griego occidental, después podría irnos al pensamiento oriental, pero para los griegos existe tres maneras de percibir el tiempo. El tiempo Cronos, el tiempo Kairos y el Aion. El tiempo Cronos es el tiempo cronológico. Tiene el nombre del titán de los padres de los dioses, Bien. olímpico. Es el tiempo que vivimos diariamente y es el tiempo que quizás sintamos como seres humanos, ya estemos en la escuela, estemos en la radio, estemos en una fábrica, estemos en casa, es el tiempo que nos devora. Es el tiempo que parece que nunca alcanza nada, que como que nos va comiendo, que la agenda se nos hace cada vez más asfixiante, ¿no? Bien. Ese tiempo. Entonces, uno nos podría llevar a pensar, ¿soy sujeto del tiempo o estoy sujeto al tiempo? Y me tiene atrapado, y pertenezco a esa realidad. ¿Puedo pensar algo sin tiempo? Bueno, y surgirían muchas preguntas. El tiempo kairós hace que yo centre la mirada en el instante. Es el tiempo del acontecimiento. Los acontecimientos, había un filósofo italiano que va a hablar de un facto, un hecho. Yo puedo escribir algo y el acontecimiento es algo que sucede, que yo no lo puedo controlar, aconteció. Y ese tiempo, muchas veces los acontecimientos son instancias de cambio, de transformaciones, es sentir el presente, es ahora. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. Está aconteciendo algo maravilloso y es otra vivencia del tiempo. No, no, no corre el reloj ahí. Claro, como cuando uno dice eso, que se detuvo el tiempo. Claro, no corre el reloj. O si corre, yo no lo estoy tomando desde la medida, desde el crono. No lo estoy tomando en hora, minuto. Lo estoy tomando como un hecho, como un acontecimiento único, que va a quedar grabado y seguramente me va a transformar. Muy bien. Bueno, ahí. Eso pueden ser acercamientos, ¿no? Hay un libro, Ángeles, me comentaba ahí de la producción antes de salir al aire, que ella decía que tenía la sensación de que el tiempo estaba corriendo más rápidamente Bien, en el último tiempo. así es. Y Suscribo esa sensación. Byung-Chul Han va a decir que no. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que vive Sí, en Alemania. sí, sí. Va a decir que no, que el tiempo tiene una obra que se llama El aroma del tiempo. Explica que no estamos siendo atravesados por una aceleración del tiempo, sino por una atomización y dispersión temporal. Él domina sincronía. Es como muchos, muchos instantes, pero que no cierran. Que es un sucesivo de instantes, uno tras de otro, pi, pi, pi, pi. Es el tiempo productivo, es el tiempo que siempre hay algo y no termina de cerrar, no hay no dejamos lugar para que el suceso se produzca con un inicio, un desarrollo y un cierre, sino tiki, tiki, tiki, como constantemente, como un martillo que nos está sonando, el tiempo está corriendo de esa manera. Eso. Dice Byung-Chul Han, ¿no? Bien, claro. Y dice, y pone el título de su obra, El aroma del tiempo. Necesitamos recuperar ese aroma del tiempo. Darme un tiempo para leer, darme un tiempo para estar conmigo mismo, dar un tiempo para hacer un ritual. Él asocia también el aroma, el darse tiempo con el tema de los ritos, ¿no? Y tan importante para los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer conexión de ahí con la literatura, con Eduardo Galeano, o podría hacer una conexión con otros ritos como el Principito. El zorro le dice al Principito que los jueves es su día maravilloso porque es el día que los que salen a cazar tienen el rito los ritos tienen eso, como que le permiten a la vida salirnos del tiempo crono para entrar en otro tiempo. Bien. ¿Ese tiempo sería el tiempo Kairos o sería un tiempo Es cómo como lo? un tiempo kairós, o es un. Aquí voy a tratar de. Es un tiempo donde tomo conciencia de lo instante, del presente. Es el desafío que nos presenta Nietzsche. Que dice el eterno retorno. Imagínate si vos tenés que vivir cada acción como la que estamos desarrollando ahora eternamente, ¿no te preguntaría cómo estoy viviendo ahora? ¿No te replantearía o no nos replantearíamos, estoy viviendo en plenitud? ¿Estoy viviendo según lo que yo quiero? ¿Estoy llevando adelante aquello que soñé, que tengo ganas? Porque una cosa es el, ahí como yo puedo invitarte a pensar o invitarlos a pensar o invitarme también a pensar, porque una vez que comparto también me lo estoy diciendo a mí mismo, es hacer una agenda. Yo tomo la agenda de la semana y completarla como ejercicio. Y después de que la completé, ver qué está estructurando mi vida. Y generalmente mi vida va a estar estructurada por aquellos tiempos donde tengo obligaciones, donde respondo a necesidades. Pero quiero ver en esa agenda si tengo tiempo de la gratuidad, si tengo tiempo para mí, si tengo tiempo donde yo hago lo que me interesa, lo que me gusta. Perfecto, necesario ese tiempo, ¿no? Absolutamente necesario para poder también sobrellevar después situaciones cotidianas y muchas veces estresantes. Sí. Y inclusive en este tiempo de esta vivencia del tiempo como tiempo productivo, ¿no? Porque también es eso. El tiempo, el sistema capitalista, y ahí critico al sistema capitalista, el tiempo, el sistema capitalista es un tiempo productivo. Claro. Entonces, vos vivís pensando el tiempo y vivimos pensando en nuestra vida, ¿de qué manera voy a producir más? Y ahora Exacto. la pregunta es, ¿solamente lo productivo es, o le cambio la pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi tiempo sea humanizante, siendo solamente productivo? ¿O hay otra clase de tiempo que tendría que cultivar o darme? Y ahí juego con dos palabras, con dos verbos, el tomar el tiempo, o soy tomado por el tiempo de mis obligaciones. Y puedo darme el tiempo, de cierta manera, darme ese espacio, ese tiempo para mí, para lo que me gusta. Bueno, es cierto que es difícil en un sistema capitalista darme ese tiempo. Es cierto que para la mayoría de las personas, porque tienen necesidades, tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de pagar el alquiler, tenemos necesidad de pagar algunas cosas, de acompañar a obligaciones hacia obligaciones o no, como familia. Y entonces, no sé si me queda el otro tiempo, pero bueno, yo lo tendría que pensar, por lo menos darnos el lugar para pensar qué tiempo me humaniza, qué tiempo me da a mí la oportunidad de ser plenamente José Luis o desarrollar o llevar adelante cosas que me motivan. Cosas que me interesan, y no solamente ir y poner el pulgar, por ejemplo, en un colegio que voy a ir ahora, y entro y marco la hora de trabajo y disfruto. Bueno, yo sé que estoy tomado por ese tiempo que es la hora de dar clase, pero intentaré que en esa hora tomada por dar clase, esos 80 minutos, yo esté dando el tiempo a los jóvenes, y va a cambiar mi educación. No es una obligación, sino yo estoy dando lo que me motiva, lo que me interesa, que es el filosofar con los alumnos y alumnas que me encuentre. Excelente, José Luis. La verdad es que nos dejas pensando, como la filosofía, ¿no? Nos hace pensar y nos deja pensando acerca de todo lo que nos, y preguntándonos, ¿no? Nos genera preguntas, como vos bien decías, así estamos preguntándonos qué hacemos con nuestro tiempo, cómo lo organizamos. Pensaba yo mientras hablabas que uno no va a poner en la agenda el tiempo de leer un libro, de, no sé, salir a caminar, no lo pone en la agenda, sino que pone claro lo productivo, digamos. Sí, bueno, yo lo comparto y hacía el ejemplo porque, bueno, yo padezco de diabetes y gracias a la caminata he podido empezado a cambiar, pero esto hace años. Entonces yo mi caminata lo anoto, una hora todos los días, hora y media, ese es un espacio para mí. Como anoto también leer tal libro, como anoto también en mi agenda ver tal película o escuchar tal audio, o bueno, son cosas, o salir al cerro, a la montaña, el encuentro con la naturaleza, también es esa otra cosa, ¿no? El tiempo vivido en ritmo. La naturaleza tiene ritmo y a veces nosotros no respetamos nuestra condición natural. Le exigimos, por ejemplo, a nuestro cuerpo ritmo que no responden a su naturaleza o a su dimensión, ¿no? Si nosotros contemplamos un poco la naturaleza tiene su ritmo. Por eso hoy en día quizás están en boga aquellos planteamientos donde invitan a no correr, sino a ir más lento, a ser más lento, a aminorar el camino, la velocidad. Y quizás eso no solamente con la caminata, no solamente con el ritmo de vida, sino también nosotros no estaremos corriendo. Y eso nos da quizás la sensación de que el tiempo se acelera. Y no, quizás si vamos por otro camino, a desacelerar, yendo más lento, respetando otros ritmos, quizás eso nos enriquezca aún más. Bueno, perfecto. José Luis, la verdad es que excelente, me encantó esta sección que acabamos de inaugurar de filosofía, donde uno lo deja pensando acerca de un sinfín de temas, no solo del tiempo, sino que se van encadenando después otros temas. Así que te agradecemos absolutamente por esta comunicación y bueno, te damos la bienvenida aquí al espacio en colectivo de La Mosquitera, esperando ya el próximo lunes que vengas con este espacio ya nuestro de filosofía. Bien. Bueno, es un placer y ya en la medida que pueda me voy a dar una vuelta por allá, por los estudios para conocerlos personalmente, como conozco al gato y por supuesto es un placer poder colaborar y bueno, como le decía Ángeles, agradecer también a Sofía que está ahí colaborando y como le decía Ángeles, te digo a ti, Martín. Y digo a la audiencia, cualquier crítica va a ser bien recibida porque es un espacio que busca, bueno, colaborar con esta reflexión. Te dejo la última. Yo hago filosofía para niños, que trato de llevar al aula con los adolescentes, y Lippmann va a decir, Lippmann, que es el creador de filosofía para niños, un pensador norteamericano, va a decir que el pensamiento tiene tres dimensiones. Dimensión crítica, dimensión creativa y dimensión cuidadosa. Lo pongo con respecto al tiempo. Tengo que ser crítico con el tiempo, cómo lo estoy viviendo. Y de abrirle la puerta a la creatividad de mi tiempo para poder aprovecharlo a full y para que realmente sea una dimensión cuidadosa, que me esté cuidando a mí con la vivencia del tiempo y esté cuidando a otros con la vivencia del tiempo. Bueno, excelente, José Luis. La verdad que nos dejás pensando, pensando y pensando. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, inmenso. Este espacio le avisamos a la audiencia que, bueno, no va a ser todos los lunes, sino va a ser lunes por medio. Pero bueno, ya lo vamos a estar esperando. El próximo sería el lunes 18. Ya lo vamos a estar esperando. Te agradecemos, José Luis, por habernos traído la filosofía, el pensamiento, la reflexión aquí a nuestro programa y, por supuesto, vamos a estar esperando el próximo encuentro. Martín, solamente recomendarte una canción. Sí. El tiempo me enseñó, de Tabaré Cardoso, de la murga Agarrate Catalina, de Bien. pionero que te enseña cuando ya llegó la hora, dice por ahí la letra. Me Pero es encantó. una canción bonita sobre el tiempo. La ¿Sí? vamos Bueno, a poner, la vamos a poner. dale, un gustazo. Igualmente, igualmente, José Luis. Un abrazo grande. Chao.

años quizás. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso está todo. Quiero vivir esa media hora.